soy Carmen, de nuevo colaborando con Radio Feminista Alaraca. Esta vez desde España y desde un precioso sitio mediterráneo. Vemos el mar al fondo y las montañas de la región de la Axarquía. Y muy contenta porque estoy aquí después de muchos meses, como he estado tanto tiempo en Colombia, sin ver a mi sobrina Matilde, que nos va a hablar un poco de sus experiencias como chica feminista, cómo fueron sus principios, esas cosas. Aquí para hacer una conversación de comadres. Así que buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. Me llamo Matilde Martínez, tengo 15 años y vivo en Barcelona. Hoy vengo aquí para hablar del feminismo con mi tía. Bueno, pues cuéntanos, Matilde, ¿cómo decidiste ser feminista? ¿Te levantaste un día y dijiste, ahí va, qué bien, soy feminista, porque estaba de moda? ¿Cómo es tu historia? No fue algo difícil decidir si quiero ser feminista o no, porque en cuanto me dijeron qué quería decir, por lo que luchaban, enseguida dije que yo quería ser feminista. ¿Y a qué edad fue eso? A los 11 años más o menos. Uy, qué jovencita. ¿Y escuchaste del feminismo dónde? ¿En la televisión? ¿Tu familia? ¿En la escuela? ¿Dónde? Una amiga mía, que siempre estaba muy al día de estas cosas, me explicó. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. ¿Y cómo vives tú el feminismo día a día? Por ejemplo, en el instituto, con tus compañeros, con tus compañeras. ¿Cómo demuestras tú a la gente con la que convives y que tú eres feminista? Pues en cuanto veo algún micromachismo, pues siempre lo hago saber a la gente y les explico pues que no, que eso no puede ser. Por ejemplo, ¿qué consideras tú micromachismo? No es un micromachismo, pero yo creo que a las mujeres se les exige muchísimo más que a los hombres. Que en cuanto a un hombre es majo o buena persona, la gente ya lo valora mucho, que yo, o sea, obviamente estoy perfectamente de acuerdo, pero a las mujeres siempre les encuentran más defectos o les critican con mucha más facilidad. Y pues eso, pues siempre digo que deberían de no pedir la perfección a las mujeres. Que hemos espabilado y hemos cambiado las leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Bueno, y aparte muchas otras cosas más, como por ejemplo, cuando un hombre se lía con muchas mujeres es un triunfador. Oh, sí, eso es lo que. Y cuando una mujer se lía con muchos hombres es una puta, eso no puede ser. Ya, eso es lo que más veo. Y también los piropos, ¿no? Sí, sí, eso ya. ¿A ti te dicen piropos por la calle? Alguna vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuáles piropos te han dicho, por ejemplo? Bueno, se me cruza y dicen, hola, guapa, no sé qué, y estas cosas. ¿Y tú qué les dices? Yo no, sigo caminando y ya está, pero debería de plantarles cara. ¿Has visto? Ayer vi yo en el Facebook que hay una chica belga, creo que es, que muy guapa la muchacha, entonces que siempre que va caminando por la calle en su ciudad, le dicen cosas, los obreros le dicen cosas por la calle, ¿no? Guapa, no sé qué, dame un beso. Entonces ella lo que ha hecho ha sido que a todas las personas que le han dicho un piropo así, les ha hecho una foto, se ha hecho un selfie con ellos y lo ha publicado todo. ¿Para qué? Pues para denunciarlo, como una especie de denuncia. Ah, o sea, la gente ahora para que los tengan que probar. Mi gente hay una tos, ojo en la calle, el macho acecha, su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo. Y cuéntame, Matilde, cuando en el grupo de WhatsApp alguien de la familia pone algún comentario machista, ¿tú cómo es tu reacción? Yo normalmente lo intento decir con calma, tranquilamente les explico que está mal y les doy mis razones, y si no lo entienden, pues... ¿Te enfadas? No, lo dejo ahí. Bueno, a veces me enfado cuando es algo muy fuerte, cuando es algo que realmente no consigo entender. Entonces sí que me enfado y una vez me fui del grupo de la familia por eso, pero luego ya me añadieron otra vez. Reunión familiar y el tema sacar una mujer asesinada apuñalada por la espalda. Y no es casualidad, en la mesa el varón se inquieta y debate. No todos somos iguales. Hay mujeres por ahí maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado. Y por ejemplo, Matilde, en la escuela y eso, ¿cómo tenéis alguna... ¿Tenéis alguna clase sobre igualdad de género o cómo se vive desde el sitio donde estudias? Lo deberían de inculcar muchísimo más en la escuela porque hay muchas cosas machistas en el colegio y los mismos profesores también son machistas, porque en mi colegio, que es bastante anticuado, es así religioso, está prohibido ir en tirantes o en pantalones muy cortos y estas cosas, y tampoco no hablan nunca del tema del feminismo ni estas cosas. No está muy bien el feminismo en mi colegio, así que la única celebración que hacen es en el Día de la Mujer. Hacemos alguna actividad o decimos frases feministas y las apuntamos a la pizarra o alguna cosa así, pero bueno, deberíamos hacer más. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. En un futuro, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que es un futuro esperanzador el del feminismo? ¿O crees que vamos cada vez más para atrás? ¿Crees que vamos para atrás? Nada, para atrás no vamos porque antes sí estábamos peor, pero en algunos sentidos yo creo que los micromachismos ahora van a peor, pero los más machistas antes también habían más. La mujer no podía ni votar y todo esto era peor antes, y espero que en el futuro sea mucho mejor que ahora, porque queda muchísimo por hacer. Pero yo creo y quiero creer que irá mejor. Y cuéntame, ¿el reggaetón qué te parece? No muy bien. No, pero tú escuchas reggaetón, la gente de tu edad escucha reggaetón, ¿no? Sí, la mayoría de gente de mi edad escucha reggaetón. A mí nunca en mi vida me ha gustado el reggaetón. Hay un grupo de reggaetón, o un chico que hace reggaetón, que yo no los conozco, que va a tocar en Mérida, ¿no? En la ciudad donde yo he vivido tanto tiempo, y mi colectivo de mujeres feministas ha puesto una denuncia al ayuntamiento para que esa persona no toque. Yo creo que es un poco las acciones que las mujeres podríamos hacer a esos cantantes, porque son casi todos hombres que tienen esa letra tan horrorosa. Sí, directamente eliminar las canciones o lo que sea, porque hay muchas letras que son muy inaceptables y que no puede ser que las puedan ir cantando por ahí y se vivan de ello y nadie, ¿sabes?, no tiene ningún problema con decir esas barbaridades. Decir la verdad, ese día será porque nosotras hemos sido, me digo y me redigo para seguir erguida. Aquel que con mi frase se dio por aludido, el cate que no le di yo se lo dará la vida. Bueno, pues Matilde, ha sido un gusto estar aquí con este paisaje tan espectacular que tenemos. Sí, sí. Ojalá que en algún momento de la vida vengas para Colombia, el año que viene, cuando estoy yo allí. Y bueno, ahora nos haremos una foto para mandarlo a Radio La Araca. Un abrazo muy grande para todas las mujeres colombianas y del mundo. Manda un saludín, Matilde, para las mujeres colombianas. Saludos. Me da un poquito de vergüenza. Sí. Bueno, un poquito de pena, como decís en Colombia. Muchos besos y nos vemos en breve. Gracias. Hasta La Araca. Viva la lucha feminista.